Rolingas, atento Rolingas, atento Rolingas en todos los rincones del país y fuera. Está transmitiendo hoy 9 de septiembre de 2025 el Empalme Rock. Algunos fallos en el hardware y en el software. Thank you. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul. Palme FM. En Palme FM. Shoes and luxury so fine. Hola. Dice que hay fútbol hoy. Empalme FM.

Che, el Nelson no está mirando el partido. Qué raro, ¿no? Ya clasificamos. No hay recursos para el museo en la rendición de cuentas, dice Che. Cerís. Hola, buenas tardes, estimados. Estaba escuchando todo esto sabio. Yo ahora estoy acá en el campo, junto a un arroyo. Muy interesante lo del cerro, muy interesante. Story Limal. Empezamos medio culeco, pero mejoró ahora, ¿viste? La gente dejó el partido y se vino con él en Palme Rock. Voy a... El muchacho ese que pasó variando el caballo de raíz. Ya está clasificado. Nosotros agarramos los audios de la carpeta, la energía del Boquerón. ¿Cuánta energía te da un cerro de eso para seguir? Debe ser como no sé cuántos miliamperios, ¿no, che? Che, Cerís, en los años 80, cuando sonaba este tema, todo el mundo salía. Shake it loose, right?

Running in the Night. Hola, buenazo, soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Este Uruguay está haciendo ese juego ahora para engañar, porque Uruguay ya sabe que va a ser si alguna, pero obvio que se donde está ni a Uruguay. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Che, ¿estará bien así Macondo Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Santos. ¿En serio o están quemando algo, che? ¿De qué lado es? Yendo para Paysandú, para la izquierda, los campos del viejo Fajián. Ahí vamos a con Santusca, con Kiosco. Perdí el teléfono, el Kiosco, vos, el tema del teléfono, con el tema del celular, ¿sabes? Empalme FM. Fight. Argentina, casi, Jorge. Che, Jorge, mirá, usted, sí, la romería es muy común, la que duró en una semana. Pa, vos sabés que fue terrible festejo por fulano, por mengano, ¿viste? En Palme FM. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Un tantina acá, Jorge. Now it's time to trade those dreams. Me sumo para octubre, porque septiembre ya lo tiré para el costado, no llego. I can't hold back. Apareció mucha literatura, estamos todos muy sugestionados, pero el que tomó inmediatamente el tema fue el Darwin. Va a traer un grupo de expedicionarios para entrevistarse con Elvira, para que le expliquen bien cómo son las atracciones y cómo se partió el cerro ese a la mitad, con una fuerte explosión en los años 60, che. Y nos sumaríamos nosotros a los cuentos de aparecidos. And in the night the silence speaks to you and I. And now the time has come at last. Don't let the moment run too fast. I can feel you tremble when we touch. And then I feel the hand of fate reaching out to both of us. And there's a story. Pues sabés que estoy tomando bondi, viste, pues para venir, ¿no? Sabés que uno observa, a mí me gusta observar, vos, mucha cara de gente preocupada, viste, gente hablando sola, vos, lleno hasta los huevos, de sonido, pero son 10 minutos a mí de ahí, viste, de la Guata, acá hasta Parque Rodó, porque me tomo el jefe. En Palme FM. Que no iba a cristalizar la emisión, ¿viste? Che, estará bien así, Macón de Uruguay, sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Empalme FM. Viste que justito me cayó este audio de Leonardo Borges para fortalecer lo de el fin de los romanticismos. Claro, esa era la voz de Leonardo Borges. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Tenemos que ir solo a hacer randomancia y sin alcohol. Está denegada. Petición denegada. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí Casatribu reportando desde Concepción del Uruguay. With my mind on you, all your friends call you Lily Paloma, but that's not the way te toca abrir a Sariz, se necesita radomate. But you and me, baby, I saw you there. Straight away I knew there's really no hiding. Guardando el material, porque dice que ese cerro se partió al medio, ¿vos sabías? Este tipo de cosas te van a gustar, vos. Yo lo miro con la expectativa, hermano. Dice que se sintió en los años 1900, ponele 30 o 40, no sé, Elvira es por ahí, 40, 40 o 50 capaz, o 60, se sintió un gran estruendo y la gente quedó aterrada. Y después fueron a ver y vieron que el cerro se partió al medio. Fuerte atracción magnética en el costado sur del cerro, che.